garganta y un monstruo malo amenaza mi corazón cuando me ronda en la cabeza la amenaza de una canción. Cuando la vida me hace vibrar y una causa me hace luchar, cuando un amigo me acompaña, cuando se deja acompañar, necesito cantar, necesito expresar, necesito cantar, necesito expresar. Cuando piensa el corazón, cuando siente mi cabeza, cuando miro con los pies, cuando todo sale al revés, cuando hablo con las manos, cuando lloro con los labios, cuando beso con los ojos y con los oídos canto. Necesito cantar, necesito expresar, necesito cantar, necesito expresar, necesito cantar, necesito expresar, necesito cantar, necesito expresar. Cuando me siento indignado, cuando hace falta una vivienda o por lo menos un tejado, cuando hay un amor sincero y la mujer que yo amo me sonríe y me besa a la vez, y me besa a la vez, y me besa a la vez.